Radio Estadio. Cariño, tenemos que cambiar de alarma. ¿Y eso? Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra. ¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.